La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos, ¿cómo vamos a seguir? Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos. Venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. Porque la ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la canción. Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos en la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Programa número 137, mañana número 137 de esta cuarentena radial que nos embarcamos, no nos podemos bajar. No podemos bajar del barco, Rodri. ¿Cómo estás? No se puede frenar, es como el Titanic, pero no hay iceberg. Cuando te escuché cuando dijiste mañana, yo dije, ¿por qué va a decir mañana 138? Se oye 137. Pero dijiste, no, en la mañana de hoy. Mañana 137. Ahora sí. Exactamente. Vos sabés que cada vez que alguien dice la palabra iceberg, yo me acuerdo de una entrevista cuando era periodista deportivo, un arquero de Atlanta que se pegó un palo muy fuerte, lamentablemente no era Waldo Wolf, era Bernardo Raj. Algún día tenemos que hablar sobre Waldo Wolf, arquero de fútbol en Atlanta, en la época en la que yo era periodista deportivo. Porque sí. Ahora lo veo a la distancia y había algunas cosas ahí de ese acercamiento amigable a la prensa para tratar de conseguir cosas. Apa. Y esas cosas que ahora lo veo a la distancia, en ese momento me parecía algo como tanto que pasaba de gente que se acercaba para que vos la trataras bien cuando después hacías una crítica sobre el partido. Pasa en todos los ámbitos, pasa en la política también. Sí, por supuesto. Pero ahora veo al personaje 20 años para atrás y digo, ahí ya destellaba este Waldo Wolf que conocemos hoy. Bueno, no era Waldo Wolf, era Bernardo Raj. No sé qué había pasado, había tenido se había pegado un palo fuerte y después le hacen una entrevista, cuenta cómo fue el accidente y recién aparecían las medidas de seguridad en los coches, entre ellas el airbag. Y dijo, me salvó el iceberg. Y claro, mucha gente no conocía lo que era el airbag todavía. Hay mucha gente que no lo conoce ahora. Esas medidas de seguridad que deberían ser obligatorias en los autos, no que vos la pudieras. Si es una medida de seguridad posta, debería venir con el auto. No que si vos tenés un mango más, lo puedas comprar el auto con esa medida de seguridad. Bueno, eso. Cada vez que alguien dice iceberg, viste, la gente dice iceberg y la referencia es Titanic. Bueno, a mí me pasa otra cosa. Yo me acuerdo de Bernardo Raj. Esas cosas que suceden en la en la radio, a veces cuando confunden, a nosotros nos pasó hace muy poco, lo que pasa es que era un contexto diferente porque habían tirado gases lacrimógenos y la persona que estaba charlando dijo que los habían gasificado. Fue muy fue difícil mantener, porque yo inmediatamente me los pensé con en medio de una soda, digamos. Claro, pero sí, sucede bueno. Y es una de las tantas cosas que hay que manejar cuando uno entrevista, porque también uno se equivoca, ¿no? Y sucede, claro, eso iba a decir, sucede mucho peor cuando esas cosas nos pasan a nosotros, sí. Y a nosotras nos resulta mucho más difícil sostener el aire sin reinos. A veces no da la situación, pero nos descargamos después, podría decirse. Sí, exactamente. Bueno, estamos listos para una mañana que pinta bien informativa aquí en La Retaguardia, en Hasta que Vuelvan los Abrazos. En un ratito vamos a estar charlando con una de las vecinas de Guernica, de la toma de Guernica, Graciela. Ojalá que podamos charlar con ella. Fue retratada en la nota que tenemos publicada en la página web, que ha tenido un recorrido, por suerte, extenso, que hizo Agustina Salinas. Agus está yendo, nuestra compañera, casi todos los días a la toma de Guernica. Y como solemos hacer quienes hacemos comunicación popular, no necesariamente para comunicar, muchas veces también para acompañar, para estar, iba a decir para dar un abrazo. Lo cierto es que, bueno, vamos a estar charlando porque se acerca el día, el 1 de octubre, que es una de las tres fechas que está pautada, podría realizarse la represión. Yo lo que creo, obviamente, esto tómenlo con pinzas porque no es información, lo aclaro, es intuición. Yo creo que si hay tres fechas es porque no van a reprimir la primera fecha. Me da la sensación de que están intentando negociar de todas las maneras posibles, aún con ofertas intomables por parte de los vecinos. Creo que vos lo planteaste la semana pasada ya, ¿no? Que la primera instancia desde el poder en estos casos es siempre intentar la división y que te quede un grupo reducido para la última instancia, y de última, si tenés que rajarlo a los palos o a los tiros, que sean un grupo reducido. El poder piensa las cosas de esta manera, ¿no? En reducir sus costos políticos. Bueno, eso, se acerca la fecha. El jueves es el 1 de octubre y queremos queremos escuchar sus voces, ¿no? Además de escuchar a los abogados, a los políticos, queremos escuchar las voces. Sí, Fer, porque con respecto a esto que vos planteabas de la división, lamentablemente estamos observando, por lo menos ayer, durante gran parte del día, no solamente en redes sociales, que bueno, que muchas veces son cloacas las redes sociales, pero también en canales de televisión. Aparecieron funcionarios que han ido a la toma a plantear que había gente de izquierda que no estaba permitiendo una salida favorable. Estas estrategias son claramente para intentar dividir, y eso es complejo porque en realidad lo que más tiene que importar es la necesidad de esas familias que están allí tomando terrenos, y es una necesidad que existe, digamos, uno después. Por supuesto que puede haber aprovechamiento o no, no lo sé, no estoy tan empapado en el tema, no estuve ahí, digo, a eso voy, como para poder afirmar eso tan abiertamente. Pero lo real es que esas familias necesitan algo, y el ofrecimiento de 50.000 pesos realmente no alcanza. O sea, esas familias no quieren dinero. Eso habla más del que va a negociar que el que la familia que está ahí pidiendo un terreno. O sea, piensa que se arregla todo con guita. También ha sido, lamentablemente, ha sido una práctica común. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Hasta el año pasado ofrecía 6.000, 7.000 pesos a la gente para que pudiera irse con la idea de pagar un alquiler, una habitación. Sí, el famoso subsidio habitacional. Exacto. Sí, que era un desastre, porque además era terrible ir a cobrarlo. La gente del VAP se encargaba mucho de acompañar a los del Buenos Aires Presente a mucha gente en situación de calle también, para los acompañaba a cobrar ese subsidio, que era un calvario ir al banco también, ¿no? Porque también está eso. No solamente te toca un subsidio escaso, sino que hacer los trámites para acceder a ese subsidio es terrible. También es una avanzadora. Bueno, vamos a estar charlando entonces seguramente con alguna vecina de allí, de la Toma de Guernica. También vamos a estar charlando, nos vamos a ir a Colombia y vamos a charlar con Liliana Roa, que es una lideresa allí del Congreso de los Pueblos. Colombia ha tenido un mes de septiembre heavy, ¿sí? Que arrancó con un asesinato después de con torturas policiales, y que derivó en una pueblada, en la gente saliendo en todo el país a las calles a decir basta de abusos policiales. Me causaba gracia leer las crónicas porque las cifras son mucho más bajas que las nuestras. Por ejemplo, en este año la policía mató a 10 personas. Y eso... Sí, es muy bajo. Si lo comparamos con acá, Fer, es bajísimo, ¿no? Es tremendo. También, bueno, tienen, después vamos a hablar con la compañera, pero tienen... tiene un historial con la guerra contra la FARC tremendo, Colombia, o sea, yo creo que eso hace mella también, sí. Y estuvieron muy cerca también, es cierto, estuvieron muy cerca de lograr un acuerdo con la FARC respaldado por el pueblo, sí, por el famoso plebiscito, y lamentablemente salió negativo si bien se llegó a un acuerdo o a un protoacuerdo, no con la legitimidad que hubiera otorgado si un gran porcentaje de la población hubiera votado por el sí. Pero bueno, sí, es un país en permanente ebullición, ¿no? Colombia, sí. Que tuve la suerte de conocer, y que es muy, muy saludable que la gente se haya cansado de la policía, porque había una presencia policial, Fer, en Colombia, en los lugares que estuve, y una pasividad que realmente era un poco pasmosa. Uh-huh. Pero la verdad es que evidentemente está pasando algo en varios países de Latinoamérica, pasó en Chile el año pasado, ahora en Colombia... la sociedad se están cansando, ¿no? Y sí. La verdad es que salgan con 10 muertos es muy saludable, porque acá acá llevamos varios y no hay una revuelta tan grande. Aún. Claro, claro. Bueno, después hubo represión en las manifestaciones. Vamos a meternos un poco más en esa situación, que la pandemia ha hecho que cuando vos ves en los medios tradicionales noticias de otros países, están solo referidas a la pandemia, no pasa nada más en otros países, o sea, la sección internacionales de los medios de comunicación tradicionales están ocupadas solo por lo que pasa con la pandemia en otros países, salvo que sea Venezuela o Cuba, en ese caso sí aparece... Claramente. Bueno, y tenemos consigna, porque hoy se cumplen 56 años de la primera vez que apareció Mafalda, que es la historieta entre las historietas en la Argentina, seguramente. Lo que queremos preguntarte es cuál es tu historieta favorita. Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu personaje de historieta favorito? ¿Tu personaje de historieta favorito? ¿Sí? Me encantan los cómics. ¿Lo tenés que pensar o lo podés decir ahora? Lo puedo decir ya. Animal Urbano. Es un personaje argentino, vernáculo, de Eduardo Grillo. Después, cuando aparezcan los mensajes, sí. Me extiendo un poco más, porque además va a haber una reedición de Animal Urbano, porque es un cómic de los años 90. Que va a haber una reedición dentro de poquito. Bien, bueno, arrancamos la mañana musical. Hoy musicaliza nuestro productor Pedro Tato. Deja de mentirte. Y nos invita a arrancar con Maluma. Lo que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada. Aparentemente nada. Hawái de vacaciones. Mis felicitaciones. haces mal. Porque el amor no se compra con nada. Míntele a todos tus seguidores. Dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores. Si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno. No se muera y uno antes del desayuno. Fumábamos la boca y te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby. Pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. Aparentemente nada. Hawái de vacaciones. Mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va. Pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada. Aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. ¿Qué es lo que pasa con la retaguardia? Escucho esta radio, además de porque me gusta, porque este tema, me salvo de este tema que lo pasan en todas las radios comerciales y también acá. No, chicos, ¿qué está pasando? Fíjense. Nos caga pedo la audiencia por haber arrancado la mañana con Maluma, Pedrito. Estamos... me quedé un poco... ¿sabe por qué, Don Tebele? ¿Le puedo decir Don Tebele hoy? Bueno, una vez sola. Bueno, ¿sabes por qué, Fer? Porque la semana pasada estuvimos trabajando con un séptimo grado, yo soy docente, sobre canciones con perspectiva de género. Y una de las que elegimos era de Maluma, ¿no? Igual siempre planteamos acá en el programa que tratamos de separar la obra del artista, por lo menos en mi caso, y después, bueno, recordar en caso de que sea un artista con algún tipo de denuncia. Pero sí, me sorprendió. Yo no conocía esta canción igual, así que no escucho, digamos, canciones muy modernas. Pero bueno, qué sé yo. Siempre... Que yo estaba, como siempre, muchas veces aprovecho la música para hacer cosas de la operación técnica y no escuché la letra, no conozco esta canción. ¿Qué dice? No, tenía algunas cosas. Plantea que es una chica que lo dejó, pero que todavía sigue pensando en él. Al menos lo que escuché, porque yo también estuve haciendo cosas. No era una canción tampoco que me quedé a escucharla, pero los destellos que escuché. Y habla de nuevas tecnologías, porque habla en un momento de Instagram. Así, algo que hace varios años atrás no era impensado, ¿no? En una canción. Bueno, pero se nos retoma la audiencia, así que tengamos cuidado con eso. Y sí, vayamos a escuchar, si te parece, audios de nuestros funcionarios y funcionarias en la mañana, que a eso viene la audiencia, entre otras cosas. Bueno, qué lío en la justicia con la decisión que tiene que tomar la Corte Suprema con el traslado o no de jueces, con las decisiones del Consejo de la Magistratura, con algunos camaristas, en fin, todo un lío. Es difícil desligar estas situaciones del intento de reforma judicial que intenta el gobierno, que ya varias personas desde diferentes lugares de la política, digo, desde la izquierda hasta personas que están apoyando a este gobierno y que actúan en la justicia todos los días, dicen que es muy tibia como reforma, que es una reformita, podría decirse, pero ya sabemos que a los sectores de poder no les gusta ni que les hagas una reformita, digamos, como a los ricos no les gusta que les saques 100 pesos, digamos, y te protestan lo mismo por 100 pesos que por 100 millones de pesos. Bueno, Alberto Fernández se refirió al escrache a Lorenzetti. Quiero solidarizarme con el doctor Lorenzetti, que ayer en su provincia sufrió el acoso, el escrache de un grupo de ciudadanos opositores al gobierno, que fueron básicamente a presionar a un juez a la hora en que tiene que tomar una decisión. Y me solidarizo con él y me solidarizo con Sergio, que días atrás vivió lo mismo en su casa, con Malena, que está aquí. Me solidarizo con Cristina, que lo vive en su casa permanentemente. Yo llamo a la reflexión a quienes promueven esas cosas. Porque eso no tiene nada que ver con la democracia. Eso no es un reclamo popular, ese no es un reclamo a las instituciones. Ese es el más vil de los escraches, propio del fascismo, del nazismo. Y eso no tiene nada que ver con la democracia. Bueno, se enojó y calificó a los escraches como una metodología fascista. Yo creo que los scratches son una metodología democrática. Uh-huh. Yo no coincido en esta con Alberto Fernández. Sí. Bueno, no coincido en muchas cosas, no solamente en esta. Pero en este caso, me parece que la gente tiene derecho a manifestarse. Digo, yo no sé cómo fue la manifestación en la casa de Lorenzetti. Es en Rafaela, esto, Santa Fe. Uh-huh. Pero me parece que no hubo violencia física. Claro. Puedo coincidir o no con la tonalidad de las... Está sonando un teléfono y esto se está haciendo en vivo. Puedo coincidir o no con la protesta, por supuesto. Digo, por ejemplo, los que marchan en el obelisco. A mí sí. No me gusta lo que dicen. Que quemen barbijo, la verdad que no me parece piola. Pero bueno, sí. En definitiva, es una manifestación. Sí, yo, a ver... He participado de montones de scratches desde el movimiento de derechos humanos por cuestiones vinculadas al genocidio o por cuestiones vinculadas a situaciones de la democracia, y me parece que la cuestión del scratch claramente como metodología es más que válida, sobre todo cuando no hay justicia. Y después depende, digamos, no todos los scratches son iguales, ¿no? Si vos en el medio de un scratch te metés en la casa de la persona que la vas a scratchar y lo ahorcás o le pegás un tiro, probablemente no, podamos calificar ese scratch como un scratch fascista. Me parece que como metodología, digo, me acuerdo de los scratches cuando había impunidad durante el genocidio, que se decía que eran violentos porque se arrojaban contra los frentes de las casas de los genocidas bombas rojas de pintura, digamos, ¿no? Esa era la violencia y desataba la represión. Bueno, me parece que exageró un poco. Porque, por otro lado... Sí. No, Fer, te iba a decir, perdón, que breve paréntesis. En un momento Alberto dice que no es un reclamo contra las instituciones. En realidad sí, un poco sí, porque digo, no están escrachando a un jugador de fútbol. Digo, están escrachando a un juez, están escrachando a un político. Digo, representan instituciones también, uh-huh. son funcionarios. Digo, estoy viendo una serie que muestra algunos actos fascistas en Estados Unidos de los años 50 contra los afroamericanos. Uh-huh. Bueno, había scratches cuando los afroamericanos se mudaban a casas que eran en territorios blancos. Había scratches de los blancos. Bueno, eso sí es un scratch fascista. Le están haciendo un scratch a un ciudadano o una ciudadana que se muda y que quiere vivir ahí. Sí. Pero en este caso es un reclamo a las instituciones, claro. En todo caso. Está bien, las instituciones se hacen carne en algunos funcionarios. Yo entiendo que hay un tinte ahí medio derechoso, pero bueno, uh-huh. De ser de derecha a ser fascista hay un tramo. No, no son sinónimos. Sí, sí, sí. Y también desde la clase política siempre se hizo lo mismo. Se considera los scratches buenos o malos de acuerdo a si el scratchado te cae simpático o no te cae simpático. Seguimos en la justicia porque vamos a escuchar a la ministra Marcela Lozano, ministra de Justicia y Derechos Humanos, hablar de las marchas que se están realizando contra la reforma o contra los cambios en la justicia. Estas manifestaciones, evidentemente, es un mecanismo que se está planteando para que las cosas no cambien. Lamentablemente, si lo quieren seguir haciendo, lo pueden seguir haciendo, pero no va a dar resultado. Esto no va a dar resultado, porque ahora... el camino de la institucionalidad. Entonces, esto es lo preocupante. ¿Defendemos la República? Claro. Entonces, si un juez desconoce la Constitución, si un juez desconoce lo que tiene que hacer, si un juez desconoce lo que dice el Consejo de la Magistratura, desconoce lo que dice la Cámara de Casación, también ordenó el traslado de ellos. Sí, entonces, sí. Tiene todas las instancias donde le están diciendo no tiene razón. Ahora, entonces yo pregunto, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esta resistencia? Bueno, pasamos a escuchar ahora a otra vez al presidente Alberto Fernández, pero en este caso hablando de la emigración. Y hasta atrás escuchaba un formidable discurso de Máximo, donde él llamaba a la reflexión sobre esta nueva retórica de los argentinos que se van. No se vayan, hay un país que construir y hay argentinos que necesitan. Lo que hace falta es que todos nos arremanguemos, que todos nos pongamos de pie y que todos hagamos el esfuerzo para construir un mejor país. No se vayan, es buenísimo, ¿eh? Estaba enfervorizado, Alberto. Sí, y además me llama la atención porque le tiró muchos guiños al kirchnerismo. Sí. En el anterior posteo le tiró un guiño a Cristina. Sí. En este a Máximo, un extraordinario, algo de más. Hay toda una campaña, Fer, también es cierto. Hay una campaña que en Infobae es asquerosa, realmente, de la gente que emigró y está bárbaro en otros países. A mí me sorprende porque yo sé que Infobae es una cloaca también, ¿no? Sí. Pero me sorprende la sistematicidad. O sea, no tiene ningún prurito de nada. Uh-huh. Todos los días son dos o tres notas de gente que se fue afuera y les fue bárbaro, cuando en realidad todos sabemos que la migración no es tampoco tan sencilla. Digo, no, claro. Los viejos vivieron en España y no la pasaron del todo bien. De hecho, se tuvieron que volver. O sea, son casos. Sí, hay casos que les va bien, hay casos que no. Y bueno, tampoco hay que agarrársela con los que migran, qué sé yo, está perfecto. Al que se va y le fue bien, buenísimo. Nos pasamos a la educación para escuchar al ministro Trotta hablando de la extensión del ciclo lectivo quinto año. Una propuesta, extensión del ciclo lectivo para los que están terminando el secundario. No lo hemos aprobado en el marco del Consejo Federal, en todo el proceso de reorganización general que vamos a tener que transitar detrás de la mirada de la unidad pedagógica, ¿no? El año 2020 excepcional con el 2021 para garantizar todos los aprendizajes. Lo que no se ha podido abordar este año va a ser transitado el año próximo, pero sí a los que están terminando el nivel secundario, ¿no? Los que son quinto, sexto año según la jurisdicción, sí hemos permitido a partir de esta resolución conjunta que se pueda extender hasta el 30 de abril el ciclo lectivo para poder tener una propuesta presencial que permita el cierre de la educación obligatoria. Bueno, se extiende el quinto año, entonces. Sí, eso es algo que se venía ya charlando. Igualmente hay bastante incertidumbre en los pibes y en las pibas de quinto y de sexto, porque en provincia muchos colegios tienen sexto año, porque no hay demasiadas cosas claras. O sea, imagínense, es el último año, ya de por sí es un año que los pibes y las pibas esperan muchísimo en el secundario y también en la primaria, ¿no? Los de séptimo y las de séptimo. Porque es verdad que Trotta viene diciendo esto, pero no hay nada concreto, digo, no hay, bueno, va a ser así, o sea, bueno, van a tener que hacer esto, que ya podría estar, ¿no? Porque estamos casi en octubre, sí. Podrían tener definido las herramientas más o menos para darle un poco de certidumbre a las familias y a los pibes y a las pibas, pero bueno, veremos qué sucede. Yo creo que igualmente es una decisión atinada, ¿eh? Si se extiende un poco y no los hacen ir a los pibes y a las pibas en enero, porque enero, además, pensemos enero acá, ya es caluroso. Imagínense lo que es enero en Santiago del Estero, por ejemplo. Estamos hablando de 50 grados, 50 y pico de grados. Escuela que no tiene aire acondicionado, ¿eh? Sí, sí. Es una amansadora para los pibes y las pibas. Ya es la segunda vez que digo la palabra amansadora en el día. Voy a buscar una tercera oportunidad para batir mi propio récord. Bueno, mientras tanto te propongo escuchar otro audio de un funcionario, pero antes quiero hacer una pintura del personaje. Porque es un personaje que a mí me sigue llamando mucho la atención. Héctor Toti Flores es diputado nacional por Juntos por el Cambio. El Toti Flores, su primera militancia reconocible es como militante del movimiento al socialismo, digamos. O sea, aparece desde el trotskismo en el año 2000-2001, cuando se arman los movimientos de trabajadores desocupados. Él lidera el MTD de La Matanza y se destacó mucho en aquellos años, en los primeros años de la retaguardia. Flores era un entrevistado habitual y era un generador de esperanzas para quienes arrancábamos la retaguardia, porque lo que planteaba él cuando entra Duhalde al gobierno y da los planes a los movimientos de trabajadores ocupados de 400 pesos por persona, era en aquel momento, y eso a muchos movimientos sociales los desorganizó, digamos como que el Estado los terminó de alguna manera cooptando y desarmando esa organización. El MTD de La Matanza dijo: nosotros vamos a juntar todo eso y vamos a hacer, no se va a llevar cada uno su plan, sino que los vamos a juntar y vamos a hacer emprendimientos colectivos. Otros también lo hacían, no es el único MTD que lo hizo, mientras que el de Solano se negaba a recibirlo. El MTD de Solano decía, nosotros no recibimos planes porque entendemos que eso es lo que el Estado nos está dando para callarnos la boca y para que nos desorganicemos. Bueno, diferentes experiencias. Hicieron una panadería, hicieron una escuela, decían que la escuela tenía que ser autónoma, que no tenía que no le iban a pedir al Estado que la reconociera, que ellos querían muy en la mirada zapatista. Bueno, no sé cómo, claro, un día el Toti Flores apareció al lado de Carrió. Es increíble. Y sí, terminó siendo diputado, senador y ahora es diputado de vuelta. Así todo, me interesa mucho escuchar su opinión sobre la posibilidad de un desalojo en Guernica. El desalojo tiene que ser consensuado, sin lugar a duda, para que no haya violencia y que de alguna manera suceda lo que en esta interna que existe en la provincia de Buenos Aires, que es evidente entre los intendentes y la Cámpora, por ejemplo, que es vox populi que eso pasa. En el caso concreto de Guernica, el ministro de Seguridad, Berni, ha dicho de que ha habido organizadores. Bueno, el tema es que lo dice como si fuera un periodista, debería actuar porque él es el ministro de Seguridad, debería actuar preventivamente si tenía esa información y posteriormente cuando un fiscal ordenó el desalojo. Lo que pasa es que ahora ya está metido en la política y es muy difícil, pero mientras se siga alargando eso, el peligro es mayor. Bueno, parece razonable, ¿viste? Vos lo escuchás y parece razonable. Claro, durante desalojos y represiones en los años del macrismo, el Toti Flores no lo escuché. Por lo menos yo no lo escuché decir nada. Vamos a escuchar al ex juez Rosansky ahora hablar otra vez de la cuestión de los scratches y calificarlos como un plan sistemático. A ver. Es un plan sistemático, a mi entender, es la continuación de la mesa judicial. Lo que cambió fue el Poder Ejecutivo, pero esta gente sigue trabajando. Entonces, hay una relación entre lo que ellos pueden hacer y lo que el Estado les deja hacer. Ustedes mencionaban a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich hace varios días mencionó públicamente en televisión ciertos aspectos de esto amenazando a la Corte. De manera explícita, Daniela, Patricia Bullrich dijo: nosotros tenemos la llave, entre otros comentarios brutales. Sí, entonces, hay que verlo, bueno, hay que verlo en el contexto adecuado. Estos no son actos aislados y además son peligrosísimos. Ahí Rosansky da otra mirada, ¿no? Habla de una organización detrás de esos scratches. Claro. Que bueno, digo, muchas veces hay organización detrás, digo, una organización más sistemática, un scratch acá, un scratch uh-huh. allá. Sigo sin pensar que eso lo convierte en fascista. No, claro. Por más claro. que Rosansky no lo dice igual. Ha dicho otra cosa, ¿no? Ha dicho que claro. están organizados, que no es gente que se junta y dice, van, ¿por qué no vamos? Está claro que hay. Bueno, hay una cosa más, Fer, también, que no tenemos que dejar de observar. Esta semana se presentó, y esto no es un chiste, no va a haber remada, no lo esperen porque no es un chiste. A ver. Se presentó el ala derecha del PRO. Como bueno. Creo que fue el lunes. Sí. Sí, si el PRO tiene derecha, ya está. Si el PRO tiene una ala derecha, es como que, bueno, estamos en problemas. se llama Unión Republicana. Tengo acá porque me invitaron. No, mentira. Soy el famoso trosco que le hace el juego a la derecha. Mostrame el logo, porque viste que los logos dicen mucho. ¿Lo ves ahí? ¿Lo ves? Como una paloma, sí. Es una paloma azul y celeste. Sí. Y es una invitación que dice PRO, Juntos por el Cambio, y tiene un caballo violeta, si no sé si sí, lo ves ahí. Sí, lo veo. Que dice JREP, que yo no creo que lo haya hecho REP el dibujante, no sé si es Juventud Republicana, puede llegar a ser Juventud Republicana. Y se llama esta fracción del PRO, de Juntos por el Cambio, Unión Republicana. ¿Viste lo que son los símbolos y las palabras? Depende de dónde estés parado, ¿no? Uno se queda con lo republicano que viene de la Guerra Civil Española y que tiene, por supuesto... Tal cual. Y aquí todo lo republicano que se me viene a la cabeza está mal, digamos. Desde Fuerza Republicana, que era el partido de Bussi en Tucumán, hasta cualquier cosa, hasta una de las siglas del ARI, la R, es de republicano. De republicano, sí. Y mirá la foto esta, porque las imágenes también, Fer, para la gente que nos está escuchando y no está del viendo... Del Congreso. el Congreso y está amaneciendo atrás. Está amaneciendo, claro. Está amaneciendo. Sí. Es una foto del Congreso amaneciendo. Esa es la foto de invitación. Bueno, ¿qué pasa con esta gente de derecha del PRO? ¿Cómo llegamos a hablar de la derecha del PRO? No, porque estábamos hablando de esta sistematicidad de los scratches justo esta semana, ¿no? Y que estaba y habló de Patricia Bullrich y la presentación decía el cierre del acto estará a cargo de la presidenta del PRO, del presidente del PRO, dice, de la presidenta del PRO, licenciada Patricia Bullrich. Bueno, rapidito porque estamos pasados mientras Alberto Fernández, Lozardo, Trota, Rosanqui, Toti Flores aparecían en los medios tradicionales. Esto pasó acá. Además del bache, lo que pasó fue que ayer, bueno, en esta radio la cuestión de Guernica está sostenida no solo por el programa de la mañana, claramente, sino por buena parte de los programas de la radio. Ayer el negro Eduardo Suárez habló con Alfredo Grande y Irene Antinori en Sueños Posibles y dijo esto a propósito de la represión que se viene cuando Irene le preguntaba, ¿no?, que de los 500 policías que ya están dispuestos a reprimir. Sí. Y va a entrar a saco. Va a entrar a saco. Es así, como dicen lo vasco, va a entrar a saco. Así que bueno, y será lo que tenga que ser. O como decía Alfredo, ¿no? Como decía Alfredo, no será nada. Así estamos. Ahora ya te hablo como referente, no sé si decir presidente, pero bueno, de convocatoria Segunda Independencia. La lectura política sería entonces que definitivamente a partir de este bombardeo a Guernica, bombardeo democrático, ¿no? Pero de bombardeo al fin, todo lo que pueda tener que ver con una especie de fachada constitucional, democrática, de buen vivir, se definitivamente queda destruida. O sea, ¿cómo se reconstruye el relato si efectivamente se lleva a cabo esto que vos decís? No, y está bien que me lo preguntes en mi carácter de militante de una organización política que pretende tomar el poder y construir una sociedad sin explotadores e inexplotados. Efectivamente, esto demuestra esto muestra la verdadera cara cruel del sistema capitalista y de los que lo administran. Este es el sistema capitalista, ¿no? Y esto ya no lo digo como abogado. Este es el sistema capitalista. No hay un capitalismo bueno, un capitalismo humanitario, un capitalismo... No, que el de Macri es capitalismo liberal y el nuestro es bueno. Eso no existe. Este es el sistema capitalista, este es el sistema de explotación. Con esto que yo digo, cómo funcionan los jueces, los fiscales, los intendentes, la policía, este es el sistema capitalista. Contra esto hay que pelear y contra la dominación imperialista. A ver si vamos mejor ahora. ¿Quieren rock? ¿En dónde está la acción? Me están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas, ¿quieren rock? ¿Quieren rock? ¿Y quieren rock? Rock. Rock. Y subo al escenario y veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll. Sí. Ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Que salga la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock bala que desnuda se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Quieren rock. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. No tenemos llave, dice la señora y larga una carcajada cuando le pregunto si puede pasar a su terrenito a conocerla. Graciela y Nicolás son una de las 2.500 familias que habitan la Toma de Guernica desde el 20 de julio. Él es un jubilado de 67 años, ella todavía no se jubiló y no sabe si algún día podrá hacerlo porque durante toda su vida trabajó sin que los patrones la registren. Este es el comienzo de una muy emotiva nota, texto y fotos de Agustina Salinas, que está allí en la tapa de nuestro portal de noticias, laretaguardia.com.ar. Como decíamos antes, Agus viene yendo todos los días a la toma para registrar y también para acompañar a las vecinas y vecinos. Y queríamos ponerle voz a esas historias y trasladarlas al formato radial, y vamos a hacerlo ahora mismo, si les parece, porque estamos conectados con Graciela, que es la de aquella historia. Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele, estamos con Rodrigo Ferreiro para charlar un rato contigo. ¿Cómo estás? Bien, muy buenos días. Buen día. Bien, acá estamos todavía en la lucha y, bueno, esperando una respuesta y para tener este terrenito para hacernos un techo, como tanto los demás, estamos soportando todo tipo de naturaleza. Y, bueno, soy una más de tantos y acá estamos. Uh-huh. Gracias a Dios estamos acá esperando todavía. ¿Ustedes están ahí en el caso de ustedes? Por algunos han hecho estructuras de chapa. ¿Ustedes están con una carpa? Sí, con una carpa, de una carpita chiquita y un pedazo de nylon por arriba, porque por el tema de la lluvia. Y sí, así, la mayoría de la gente, sí. Uh-huh. Han sufrido bastante la lluvia en este tiempo, y en el fin de semana en particular vimos algunas fotos del territorio anegado también. Sí, mucho, y todo mojado, bueno, mojados colchones, lo que tenemos colchones y ropa. Uh-huh. Y bueno, ahora ya sacamos al sol y bueno, igual estamos acá. Uh-huh. Todavía estamos acá y esperando. Ustedes, cuenta Agustina, ahí en realidad vivían como caseros en una quinta. Sí, en Monte Grande, es mayormente conocido como La Colorada, el barrio. Vinimos como casero y de Formosa, y bueno, ahí se desempeñaba como mantenimiento mi esposo, y bueno, yo ahí también con la limpieza de la casa. y con el tema de la pandemia que vino, bueno, ya la gente que vivía en el capital, los dueños, como si vinieron a ir, no nos dijeron que nos vayamos, pero nos sentíamos incómodos. Uh-huh. Fuimos a alquilar una piecita y bueno, como él nomás es jubilado, solo lo de él, con eso comemos y nos mantenemos, pero ya no podemos ahora, porque yo tampoco soy jubilada y ya no trabajo tampoco por problemas de salud. Claro. ¿Cuánto pagaban por la piecita, si podemos saber? Pagamos 6.000. 6.000 pesos. Claro, sí. Y todo eso solo con la jubilación de tu marido. Sí, sí, todo con la jubilación de él solamente. Por eso la necesidad del techo propio, de no pagar un alquiler, digamos. Claro, para poder mantenernos con ese sueldo, porque él tiene un sueldo mínimo. Uh-huh. Y gracias a Dios, bueno, él ya es un hombre muy grande, yo también, yo voy a cumplir 60 años y con esto de lo que pusieron, de que no sé si me voy a poder jubilar, nunca aporté, trabajé siempre en negro. Claro. Así que es todo un problema. Uh-huh. ¿Cómo llegaron a enterarse que había una toma y a ir a decidir ir con la carpa ahí? Nosotros no fuimos al primer día, fuimos al tercero. Uh-huh. Al tercer día, porque el hijo de una vecina en un negocio estaba comentando, y bueno, nos escuchamos y le pedimos más o menos cómo llegar, y nos dijo, entonces llegamos hasta ahí, porque realmente hablamos los dos y bueno, vamos a ver, porque no nos alcanza. Si no, con gusto seguiríamos manteniendo un trabajo y trabajar los dos, hacer lo que podemos, ¿no? Pero no nos gusta estar así también. Mucho frío, él ya se resfrió, está engripado ahora, así que tomamos mucho frío. Claro. Yo con el problema de los huesos también estoy muy dolorida. Uh-huh. Pero estamos acá igual, estamos acá, esperando. Graciela, ¿cómo sí? estás? Buen día, Rodrigo, te saluda. Buen día, Rodrigo. Justo deslizaste algo, pero ¿cómo se toma la decisión de ¿dónde estaban ustedes alojados? ¿Dónde alquilaban esa piecita? Nosotros alquilamos acá en Bursaco. En Bursaco. ¿Cómo se toma la decisión, digo, de... Son dos personas grandes que están alquilando una pieza y tienen que ir a tomar un terreno. Digo, no es sencillo, no es algo fácil. ¿Podés contarnos algo de cómo fue esa charla con tu compañero? Cómo no. Sí, cómo no. Bueno, lo hablamos porque no nos alcanza el dinero para pagar y no damos más, porque esto es algo que vos tenés que tener día a día para comer. Si no entra una plata, no trabajás, no podés comprar nada y también tenés que comer. Nosotros somos dos personas grandes que si habría un comedor nos acercaríamos, comeríamos, aunque sea una vez por día. Pero bueno, lo que quisimos, nos hablamos y si no, no podemos ni siquiera ir a Formosa. Ya en Formosa tenemos dos hijos grandes. Pero bueno, no podemos tampoco viajar para allá. Así que... ¿Ustedes son formoseños? ¿Son formoseños los dos? Yo soy santiagueña, él es formoseño. ¿Y en qué año llegaron acá a la ciudad de Buenos Aires? A la provincia de Buenos Aires, mejor dicho. Y más o menos 6 años. Ah, estamos ahí. Ahí. Uh-huh. Sí, sí. Y cuando escuchás hablar de que probablemente los desalojen y que los desalojen a la fuerza por la policía, ¿qué sentís? Bueno, una impotencia muy grande. La verdad que no es manera, ¿no? Como yo se lo comentaba a Agustina, que es una chica amorosa. Nosotros somos grandes. No sé qué... Bueno, igualmente el futuro que le estamos mostrando a los nietos, ¿no? A los hijos. Me duele muchísimo porque nosotros somos grandes y ya sabemos esto. No sé, como yo le dije, ya cuánto más vamos a vivir, pero los que quedan, los que vienen, que dicen que son el futuro, son los que están sufriendo. No le podemos dar un buen ejemplo así. la verdad que cada vez hay mucha familia, muchos chicos, cada matrimonio tiene muchos chicos y es muy doloroso cuando vos te levantás la mañana y ves una criatura que está pidiendo. Lo ves todo embarrado, con los mocos ahí por el frío que toman, porque no tienen, si ya no te digo, no tienen para comer, menos para pagar un alquiler. Uh-huh. Es espantoso. Yo a mí me realmente siento una amargura muy grande, que una impotencia, porque si realmente eso no tiene dueño, lo tendrían que dar, que se los den a pagar. Ellos no están, no están robando, nosotros no estamos robando, estamos pidiendo que nos den a pagar, así como nos dan un sueldo, que les dan de 10.000 pesos, que les dan una asignación, que de ahí la mitad que les dé para pagar. Esas son las voces de las mujeres, las amas de casa, las mamás que están ahí. Uh-huh. Porque no quieren que los lastimen a su esposo, a su hijo. Entonces ellos lo que quieren es eso, pero dice, no llegan a un acuerdo. Yo, para mí, la solución es esa. Y si no es ahí, que sea en otro lado, pero que no les regalen. Está bien, que se lo paguen, que se lo ganen ellos. Uh-huh. Hay que ganarlo. Por ejemplo, nosotros tenemos el sueldo de él, de mi esposo. Sí. Si tenemos que dar la mitad y la mitad comer, nos vamos a arreglar para poder tener y estar tranquilo. Entonces, toda la gente, las mamás, las mujeres, porque se hacen reuniones de mujeres, y se habla eso, pero no los escuchan. ¿Por qué no lo escuchan? Ellos ven y planifican la parte de ellos, pero ¿por qué no hacen bien las cosas? Si la gente no está robando, le quieren pagarlo. Uh-huh. ¿Me entendés? Claro. Así que yo, por ese lado, es lo que opino, que ya lleguen. Dijeron que van a venir a hablar, que es un político, que va a venir y va a entrar a la toma y va a hablar. Pero ¿por qué no lo hacen con tiempo? ¿Por qué hacen sufrir tanto a la gente? Porque los chicos están con miedo. Cada ruido, cada cosa que se escucha, están todos en contacto. No se duerme de noche. De noche la gente no duerme. Uno de cada casa se juntan todos en un lugar y se están haciendo ronda, cuidando la cuadra, cada uno una cuadra, para que pueda la familia estar tranquila, uh-huh. para que sus hijos, su esposa duerman tranquila. Y bueno, eso para mí está muy mal realmente, y creo para todas las personas que estamos viviendo acá. Ella es Graciela, es una de las habitantes de la toma de Guernica, y nos está contando cómo están viviendo la situación. Hacía referencia recién a las reuniones de mujeres, de vecinas, que se vienen dando solo de mujeres, digamos, en esas reuniones. ¿Estás participando? ¿Participaste? ¿Te acercaste a esas reuniones? Sí, nos juntamos, nosotros le decimos nuestra mansión, ¿no? Un día en un lado, el otro día en otro, donde se hacen las comidas. Se reparte la comida todos los días, la merienda, en distintos lugares. Uh-huh. Hoy te toca en este pedazo, en esta cuadra, en esta casita, después en la otra, y así se van turnando. Y las mujeres van aportando, los hombres con el fuego y las mujeres con el preparado de la comida, o de la leche, torta frita, pancito, todo lo que se puede hacer. Uh-huh. Ayer, te comento más, hace... No, anteayer, que con el tema de la lluvia y todo, llegó una ayuda de la Nación que les dio, que les llevó mercadería, uh-huh. llevó ropa, porque viste que estaba lloviendo, sí. les dieron, creo que algunos les dieron un colchón a una familia y así, a los que se les pudo dar. La gente estuvo muy contenta por ese lado porque, bueno... Es una esperanza, por un lado, que le ayudaron porque necesitaban. Estaban todos mojados, la ropa, los chicos mojados. Así que... y bueno... Pero con miedo, ¿viste? Con miedo. Continuamente con miedo, con eso de no estar tranquilo y... No saben, los hombres tienen que hacer una changa, un trabajito. Estar a las corridas, que lo estén llamando. realmente es así. Bueno, queríamos escucharte, Graciela, y a partir de escucharte a vos, sabemos que todas las historias son distintas, porque como vos decías, ustedes vienen de tener un techo así, digamos, no propio, pero un techo establecido durante un tiempo, como laburando como caseros, aunque no les pagaran como tal, y la paga fuera tener ese techo, cosa que también está mal. Hay muchas otras familias que ni siquiera han tenido la posibilidad de laburar y quizás vienen de historias en las que no laburaron ellos, sino laburaron sus papás y sus mamás, ¿no? Este país que hemos construido entre todos y que ha dejado a un montón de gente afuera, por lo que sabemos que tu historia es tu historia y la de Nicolás, y quizás no es igual que la de el de al lado, pero los une esta pelea por la vivienda digna. Bueno, como vos decías, a través de Agustina y nosotros a la distancia, a través de la radio, les acompañamos, les abrazamos todo lo que podemos y vamos a estar acá para difundir. Ojalá que no se llegue a una instancia en la que se tengan que ir con las manos vacías, ¿no? Y si se tienen que ir, como vos decías, que sea al menos con un plan de vivienda, con la posibilidad de una vivienda que ustedes puedan pagar desde su trabajo. Te mandamos un abrazo grande y bueno, y gracias también por la pelea que están dando, que quienes tenemos techo propio no dejamos de admirar la pelea que están dando ustedes ahora. Sí, sí. Bueno, te quería comentar algo más. Dale. Mira, ahora llamaron por teléfono que en la estación de Guernica hasta las 2 de la tarde están esperando a los que censaron. Que censaron y realmente les dimos un número de teléfono. Así que los llaman por teléfono y les van dando un turno para que vayan. Yo te lo quería comentar esto porque sí. No sé todavía, no me atendieron y cuando me atiendan después te aviso qué me dijeron. Claro, claro. En este momento están atendiendo acá en la municipalidad, así que vamos a ver qué solución y para la gente, pero porque no sabemos nada todavía. ¿Los llaman a la municipalidad sí. O los llaman a una plaza? Porque no es lo mismo eso. Tengan cuidado también porque mucha gente puede intentar aprovechar esta circunstancia para o sacarles plata o alguna de esas cuestiones que ustedes saben cómo son. ¿Los llaman desde la intendencia para ir a la intendencia? Sí, sí, sí. Ahí están para hablar. Todavía no dijeron nada. Están esperando. Bueno, sí, te pedimos que nos mantengas al tanto, así podemos informar sí. Sobre lo que está pasando. Es bueno, la intendencia de ahí, la intendencia de Presidente Perón. De Guernica, sí. Ahí sí. Está. Y la anterior, hace 3 días que la policía fue a entrar como en una ayuda, levantó una garita en la esquina y hablar como que iban a entrar con una ayuda y para ver, y resulta que fueron a reprimir, esto te digo hace 3 días, resulta que los muchachos se dieron cuenta, la gente, un vecino del barrio, porque de donde está poblado, que no tiene nada que ver con los de la toma, uh-huh. Avisó. Entonces se acercaron todo para allá y tuvieron que cortar todas las entradas para que no entre, porque estaban preparados para entrar cuando dijeron que iban a dejar hasta el primero para el desalojo. Bueno, nos cortaron la luz, el agua, en plena tarde, que ya eran 8:30 de la noche, así que fue un poco mucho nervio, porque los chicos estaban todos desparramados, las mujeres, las personas que no pueden mucho movilizarse, acomodarlas todas, eso te quería comentar, uh-huh. Con mucho miedo. Claro. Así sí. Que tuvieron que acercarse, nos quedamos sin agua y sin luz hasta el otro día, uh-huh. Y bueno, después se retiraron, pero quedaron en una casa particular, están en una casa particular porque una persona les cedió la casa para que estén ahí los policías. Claro. Bueno, mantenernos informados, ¿sí? Y nosotros sí vamos a estar trasladándole eso a un montón de gente que está preocupada por la situación de ustedes. Un abrazo grande. Bueno, bueno, igualmente. Gracias a vos y un beso a todos. Y a Agustina también. Dale, la verás en estos días seguramente. Sí, seguro que sí. Una gracias, vez. Es muy amable. Graciela, tan solo una de las historias de las miles de familias que con una carpita o con una chapa, si tenés dudas de qué hablamos cuando hablamos de una carpa, hay una foto que Agus puso en esa nota que tenemos en la retaguardia.com.ar, es la segunda foto en la que se ve la carpa que armaron Graciela y Nicolás, los colchones, el botellón de agua. No, como decía ayer Pimentel, vivir en una toma no es algo que alguien pueda elegir, ¿no? Lo que está en juego allí es la posibilidad de tener algo propio, digamos, el sueño de que mañana pueda venir algo propio. No están planificando vivir en esas carpas, están queriendo acceder a una vivienda digna. Lo dijo más que claro en esta charla Graciela. Lo que quieren es poder destinar parte de la plata que reciban, o bien del Estado o bien de sus laburos, para pagar. O sea, ni siquiera están pidiendo un plan de vivienda en la que se lleven las viviendas gratis, que también es un derecho que tienen, ¿no? Sí. Están pidiendo un plan de viviendas como los tantos que hay, los créditos que hay para clase media, y ni hablar para clase alta, ¿no? Que vos puedas pagar tu casa en cuotas. Sí, qué loco Fer, que se está hablando tanto de las migraciones hacia otros países y no se presta atención. Digo, el caso de Graciela junto con su pareja es un caso de migración interna. Ambos vienen, uno de Santiago del Estero, el otro es de Formosa. Hace 6 años que están en la provincia de Buenos Aires, en Bursaco. Uh-huh. Y es una familia que, lamentablemente, una familia de jubilados, ya en edad de jubilarse, que reflejan lo que va a empezar a pasar y lo que ya está pasando en muchas nuevas generaciones de personas que laburaron toda su vida y que no solamente no tienen acceso a la vivienda, sino que no tienen el acceso a pagar el alquiler, ¿sí?, de una vivienda. Ni quiero imaginar dónde vivían Graciela y su pareja en esta casita pagando 6 lucas, uh-huh, gastando casi la mitad de lo que perciben mensualmente, y después hay que escuchar, ¿no?, los discursos de defender la propiedad privada, y no estamos hablando de funcionarios de derecha, sino de, por ejemplo, María Eugenia Bielsa, que lo dijo ayer en un canal de televisión. Y después la otra situación, ¿no?, de la historia particular de Graciela y de Nicolás, que nos cuenta en esa nota Agustina, que nosotros no profundizamos en esta charla porque queríamos ir por otro lado. Pero ellos eran caseros en una quinta, casi que no cobraban guita por eso, porque en muchos casos a las personas que cuidan quintas se les paga con el techo, digamos, ¿no? Y no se les abona un sueldo por esa, claro, por esa tarea. Sí, se les niega un derecho constitucional y se les da otro, ¿no? No es el Estado, digamos, porque el acceso a la vivienda digna es un derecho constitucional y tener, sí, un salario también, ¿no? Exacto, pero... exacto. Y esta situación de que cuando empieza la cuarentena nos vamos para la quinta a pasar la cuarentena y no nos importa si los caseros se van a una toma, ¿no?, o a una piecita de alquiler por 6.000 pesos. Bueno, es la sociedad que estamos construyendo. 1, 2, 3, 4. Look. que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Mis anteojos son todo lo que puedo mover. Rodri sí mueve algún flequillito. Como no sé qué sigue después musicalmente, otro rockito de los Beatles, porque lo que veo después no lo conozco. Pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Uno ata la música a momentos de la vida, ¿no? Vos escuchás una canción y te vas inmediatamente a un momento o a una situación. ¿No les pasa que odian esta canción? Sí. Ahora sí, es un temazo. Es un temazo, pero yo veo la cara de Tinelli cuando... No solamente la canción, sino el videoclip, porque también nos cagaron el videoclip. Exacto, totalmente. Bueno, lo odiamos. Ronda de noticias en la retaguardia. Denuncian una suba de precios. Almaceneros y almaceneras denuncian aumentos de hasta el 15%. Son datos de los últimos 10 días, referentes del sector en Buenos Aires y Rosario, alertaron por maniobras de las empresas formadoras de precios. Ayer lunes 28 de septiembre se realizó un nuevo pañuelazo, pero esta vez virtual. Igual de verde, pero virtual, para volver a reclamar por la legalización del aborto. La iniciativa tuvo como objetivo mantener el tema dentro de la agenda política más urgente, exigiendo una vez más una solución para un problema que afecta a todas las mujeres. Brasil comenzó la campaña rumbo a las elecciones municipales de noviembre. Los aspirantes y sus partidos pueden desde este domingo divulgar la propaganda electoral incluso en internet, medio en el que se espera que sea clave en tiempos de pandemia. También harán campaña en las calles bajo una serie de recomendaciones sanitarias. El país exportará el test desarrollado por científicos argentinos. Luego de garantizar la producción para abastecer al sistema de salud de la Argentina, el test desarrollado por investigadores del CONICET y del Instituto Milstein para detectar el virus que causa la pandemia del COVID-19 será exportado a diferentes países del continente. Panamá compró un primer lote de 7.000 unidades de COVID-19 NeoKit. Demandan ante la ONU al Estado peruano por esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori. La denuncia se presentó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, que depende de la Organización de Naciones Unidas. Esta es la primera vez que los casos de esterilizaciones forzadas se presentan contra el Estado peruano a modo de denuncia en una instancia ante la ONU. El CEDAW tiene la labor de supervisar la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres. Suman 11.807 nuevos casos de personas contagiadas con coronavirus. Desde el inicio de la pandemia hay 723.132 personas contagiadas y las recuperadas se suman 576.715. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, tenemos bocha de mensajes en torno de la consigna. A ver, el primer mensaje de la mañana fue, por supuesto, el de Mónica, que dice Betty Boop. Betty Boop. Ah, Betty. ¿Te acordás de la Betty Boop? Sí, ¿no? Sí, claro. Sí, me acuerdo. Que está muy identificada con el dibujo, pero es verdad que había un cómic, es cierto. Nico Berardi desde Andalgalá dice Nipur de Lagas, Corto Maltés y Cyber Six. Cyber Six me suena a sitio porno. Sí, a mí también. Pero es un personaje de historieta. Es un personaje, sí, es un personaje. Bien. Exactamente. Jime también dice el Corto Maltés. Irene dice mi personaje favorito es Libertad, en realidad todos los personajes de la tira de Mafalda. Qué genialidad Mafalda, ¿no? Y aquí tenemos algunos audios que vamos a compartir ahora. Buen día, compañeros, quería comentarles que mañana desde la Plaza de Quilmes a las 9:30 de la mañana se inicia una marcha que pasa primero por el TOC 5 para terminar en tribunales en Irigoyen, por justicia por Fernando Leguizamón, Alan Maidana e Ignacio Seijas, y por la libertad de Karen Marín, Ángel Ibáñez, Agustín Torres y Jonathan Agüero. Los compañeros dicen basta de causas armadas, basta de gatillo fácil. Lo organiza la Coordinadora contra la Impunidad Policial y otras organizaciones. Los compañeros no niegan ni ignoran el COVID ni el circovid. Ponen el cuerpo en un mundo real. Gracias, Juan Sicale. Gracias, Juan. Sí, tenemos agendado para mañana charlar con Claudio Castro o con alguien que esté en esa manifestación. Seguramente vos estarás también. Así que vamos a a meter algo seguramente desde allí. Antes que me olvide, Fer, porque sí, me voy a olvidar, y quiero aprovechar la disrupción de Cicale, del compañerazo Cicale, y después seguir con el tema de las historietas, quiero decir algo con respecto a lo que hablamos en la ronda de noticias, sí, de las esterilizaciones forzadas en el gobierno de Fujimori. Sí. Hay una extraordinaria página que se llama Kipu Project, que está en internet, que es un proyecto donde hay voces de personas esterilizadas. Es algo que estaba totalmente tapado en la historia peruana, ¿sí? Como lo de la Patagonia Rebelde acá, hasta que lo investigó Bayer. Bueno, igual. Es un proyecto de audios nada más, que es extraordinario. Es muy fuerte, es conmovedor, pero es esclarecedor. Lo recomiendo mucho para aquellos y aquellas que quieren saber un poquito más sobre el tema. Lo escriben Tequipú, se escribe Q-I-P-U Project con J, y aparece en internet. Bien, bien, gracias por la recomendación. Volvemos a la consigna. ¿Cuál es tu personaje de historieta favorito? 11-31-81-31-26. Tengo la sensación de que no dijimos nunca el teléfono esta mañana. Por suerte tenemos audiencia fiel que ya lo tienen registrado, nos tienen agendados. 11-31-81-31-26. Agenden ese número, es el número de La Retaguardia, no solo para el programa de esta mañana. Hola, buenos días, les habla Lachi. Con respecto a la consigna, Isidoro Cañones, ninguna duda sobre eso. Y bueno, y ya que está, quiero repudiar el acto de ayer de la policía en Jujuy y en la marcha de Gabriela Cruz. Nada, quería decir eso, nada. Que tengan un buen día a todos. Buen día, Lachi. Hubo una represión ayer en Palpalá. Estaban realizando una manifestación, como dice Lachi, y durante todo el día sostuvieron un corte de ruta, pero por la tarde vino una represión bastante fulera de parte de la policía provincial, que siempre fue fiera, pero a cargo de Morales obviamente se ha potenciado. Desde Villa Constitución, Santa Fe, Manuel nos dice: buen día, gente bonita, mi personaje favorito de historietas es sin dudas Patoruzú. Me las leí casi todas, las canjeaba cuando era chico en un kiosco de mi ciudad. Vos entregabas el ejemplar que ya habías leído y por unas monedas te llevabas otra, como un videoclub, pero en este caso de revistas. Un abrazo desde Villa Constitución, Santa Fe, Manuel. Sí, era, yo también hacía eso con las Patrusú, con las Patrucito y las Patrucito y Sidorito, porque eran dos, ¿no? Eran ellos chiquititos. Eran dos, claro. Eran ellos chiquitos. Eran tres, ¿no? Porque estaba Patrusú, Isidoro. ¿O Isidoro era una sola o era un personaje de Patrusú? No, era un personaje de Patrusú. Bueno, era un personaje y tenía, estaban las andanzas de Patrusú, las correrías de Patrusito. Y Isidoro tenía su propia historieta, no recuerdo. Tal vez algún oyente no puede decir cómo se llamaban, porque tenían un nombre de las de Isidoro. Sí, sí, Lachi seguro se va a acordar. No te pasa un filtro de género. Hoy es candidato al scratch, Isidoro Cañones. No solamente no pasa un filtro de género, sino que creo Isidoro ni a palos. Sí. Y Patrusú y Patrusito, no sé si falta, pasa un filtro de etnia. También tenía algunas cuestiones ahí. Yo lo leía muchísimo, ¿eh? Sí, sí, Mar del Plata, sí. Me acuerdo que canjeaba mucho historietas. Exacto. Porque era algo del verano, ¿no? De ir a canjear las revistas. Sí, es como que de chiquitos ya, es como que durante el año teníamos que leer otras cosas. Era terrible, porque uno no analiza la distancia y dice, había tiempo como para leer. Pero sí, Patrusú, Patrusito, eran historietas que ahora creo que no se hacen más, pero sí se están reeditando, como que se van reeditando las... Igual la calidad del papel cambió muchísimo. Uh-huh. Era mejor antes. Y después estaba el personaje del tío de, claro, de Isidoro, que era un coronel. Era un coronel. No recuerdo, era Cañones, coronel Cañones. Era coronel Cañones, pero además estamos hablando de una época en la que ser coronel, digo, ese tipo estaría hoy quizás juzgado por crimen de lesa humanidad. Ojo, con el coronel Cañones, porque nunca te decía qué estaba haciendo el coronel en sus ratos libres. Siempre lo veías en el contexto de Isidoro. Pero tenías un coronel que era la figura fuerte y respetuosa. El otro era el zarpado y venía el coronel y ponía las cosas en orden. Bueno, ¿no? me diste el pie, Fer, me diste el pie para profundizar mínimamente, porque quiero seguir escuchando oyentes y oyentas, sobre Animal Urbano. Animal Urbano es un cómic que a mí me gusta mucho, que lo descubrí de grande, donde hay un mutante, está ambientado en Argentina, está ambientada en la Argentina menemista, ¿sí? Uh-huh. Es un mutante que es un desaparecido, que lo tiran al río, sobrevive, no sobrevive, muere, pero muta, uh-huh. Y va vengando de a poco a los excesos policiales, las tranzas de los políticos en los 90, y además participa de la marcha de hijos. Es un muy buen cómic para ver lo que fueron los 90, es muy interesante. Está hecho por Edu Molina, y tiene dibujos de Grillo, que es un gran dibujante que vive en México ahora. Uh-huh. Hay una reedición, está por salir, y se consigue en Parque Rivadavia algunos números viejos. Es muy buen cómic. A mí me interesa muchísimo. Y por supuesto he leído otros como Patrusú, Patrusito, y cómic extranjeros también, porque es un mundo que me apasiona, la verdad. 11-31-81-31-26, todavía tenés tiempo para decirnos, tendremos una segunda tanda de mensajes, ¿cuál es tu personaje de historieta favorito o favorita? Volvemos a la lista de música de Pedro Tato. Temo por eso, pero me entrego. Sandra, she tell me say she comes straight from Colombia. So I make her recommend her my banana. Your mama say that's the manana. So me do it, I say me do it, so me do it, so me do it. And girl, I tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. You know see that. So me do it, I say me do it, so me do it, so me do it. Tell me, send me banana sweet. Let's see the lady dance like make them sick way. With it, crew, drop. Hacía bien en temer, ¿no? Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. gonna get me rocking chair. When I get the blues, gonna get me rocking chair. When the blues overtake me, gonna rock on away from here. Here comes my baby flashing a new gold tooth. Here comes my baby flashing a new gold tooth. Well, she's so small, she can run me in a paper moon. That's the truth. Flip, flop, fly, I don't care if I die. Flip, flop, fly, I don't care if I die. Don't ever leave me, don't ever say goodbye. Esto lo pones porque tenés que recuperar tu oído a las anteriores canciones o a la anterior canción. No, lo pongo para darte pie a lo que vamos a hablar ahora. Sí, por ahí bien. No es bueno, lo más murgoso. No, está muy bien, está muy me bien. Está muy poner bien, está algo bien. De murga, yo puse. Está bien. Al entiendo. Sucará con cachito miris, pero no. ¿Qué hiciste el domingo a la tarde? ¿Qué hiciste? Domingo, tardecita. ¿Qué es la tardecita? Sería 7, 6, 7. Ahí vamos. Siempre me pongo. Ahora sí. Siempre me pongo a pensar cuando se dice tardecita. Sí. ¿A qué se está refiriendo? Si es después y, de las 5. Claro, después de las 6. Cuando la tarde se va convirtiendo en noche, sería la tardecita. Sería como tarde-nochecita, entonces. Sería, claro, sí, totalmente. Sí, el límite entre la nochecita y la tardecita porque, es que todavía claro, tardecito es natural. Pequeño. En realidad es como. Sería tardesota, porque es cuando la tarde se va muriendo ya. Sí, es verdad. Pero me bueno. Dice Fer acá, me dice Fer que es un modismo, que básicamente me deje de joder. Sí, Fer y sí. Mi compañera que sí, nos está escuchando. Comparto con Fer. Escucha, bueno. ¿Qué hice el domingo a la sí. tarde? Me tiré a. ¿Viste? Todo el mundo habla de las series de Netflix y nosotros. Yo no tengo tiempo para sentarme a ver algo al televisor, así que lo que hice fue no sentarme, me tiré a la cama a ver series y terminé de ver bien. Marsella. ¿Cuál terminaste Marsella, de ver? No te entendí. Marsella. Ah, con no Gerard vi, no Depardieu. ¿Buena? Sí, Gerard Depardieu, sí. Intendente de Marsella y presidente de un club del club de la ciudad. Interesante. Bueno, voy a ver si. Bueno, yo lo que hice fue observar los festejos de 25 años de una murga histórica en el ambiente porteño. Que es la murga Cachenguisudo. Sí. ¿Sí? Cumplió 25 años, es una murga que nos gusta mucho sí, acá en la retaguardia, nos gusta mucho acá en mi casa de Floresta también. Uh-huh. No somos, realmente, esto tengo que admitirlo, no somos murgueros, esos murgueros viejos que se enorgullecen de ir a cuanto carnaval aparece. Visitamos de vez en cuando el Carnaval del Olimpo. Aquí cerquita en el centro clandestino del Olimpo, que tiene su murga, Pero Cachengue y Sudor es una murga diferente, es una murga distinta. Por buena suerte tuvimos la oportunidad el viernes próximo pasado de entrevistar a Facundo en Hora Libre, ¿sí? El programa que tenemos con Mati y con Natacha acá en La Retaguardia los viernes de 7 a 8. Y nos contaba un poco Facu de esa murga que surgió hace 25 años, que empezó como un proyecto bastante interno de una institución educativa, que se fue extendiendo, que se fue abriendo, y que es una murga muy interesante con respecto no solamente al discurso que tiene, ¿sí? Es una murga que incluso atravesando su trayectoria uno puede observar cómo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, primero con Ibarra y luego con el macrismo, fue cooptando a ciertos espacios murgueros, ofreciendo algún tipo de subsidio, pero fundamentalmente haciéndolos competir entre ellos, ¿sí? En las famosas competiciones de carnaval, donde se suma puntaje. Alguien que sabe muchísimo de eso también es Nazareno Robielo, ¿sí? Que forma parte del jurado de los carnavales, sí, que pone puntaje por diferentes cosas, ¿no? Por la vestimenta, por la música. Sí, lo que no deja de quitarle seriedad al jurado del carnaval. Claro, claro, claro. Pese a Nazareno Robielo, claro, el jurado es algo respetable. Bueno, un abrazo para Nazareno, que sí, no creo que esté escuchando, pero que después le vamos a pasar el programa para que le digamos, che, hablamos de vos en un momento. Y claro, no, él escucha medios tradicionales, que tienen más de 20.000 seguidores en Instagram. Bueno, el tema es que Cachengue participó en un principio de esos concursos. Pero hay una anécdota muy interesante que contaba Facundo, porque ellos participan, la murga Cachengue y Sudor, haciendo un homenaje a las primeras murgas porteñas, usa en sus trajes arpillera, ¿sí? Uh-huh. Y no estaban permitidas, les ponían cero en todo lo que es vestimenta. Claro, con un cero en vestimenta nunca llegaban a, por supuesto, a poder... A ver, ¿por qué competían? Competían para luego conseguir el subsidio y... participar de los carnavales oficiales, claro, ¿sí? Que hoy por hoy existen a lo largo y ancho de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ellos y ellas decidieron de forma asamblearia presentarse en la última competición. Compitieron por muy poco tiempo, creo que un año, todos vestidos de arpillera, bardeando al jurado en su cántico y diciendo en la canción: esta es nuestra última participación, no nos interesa participar en sus competiciones y nos vamos. Y desde ese momento forman parte del circuito independiente, que es un circuito que tiene muchísimas murgas, tanto nuevas como históricas, que tienen sus propios carnavales, que se invitan entre ellos. Bueno, la murga Cachengue y Sudor tiene la característica que no es una murga que está identificada fuertemente con un barrio, porque surge de una institución educativa, claro, como decía antes, claro, pero sin embargo uno para ver los carnavales de Cachengue tiene que movilizarse hasta lo que ellos denominan la triple frontera, no tienen que ir hasta la frontera de Paraguay, Argentina y Brasil, sino que tienen que ir hasta la frontera entre La Paternal, Villa Crespo y Caballito, uh-huh, allí en una plaza que está detrás de, sí, del Cid Campeador. Una plaza rara, tipo triángulo. Es una plaza medio extraña, sí, es verdad, que tiene además, y esto para los que vayan y las que vayan, no sé si el año que viene, pero tiene una heladería que tiene un helado terrible ahí enfrente, o sea que mientras escuchan a Cachengue pueden tomarse un helado. Sí. Una pregunta muy de ignorante para que nos respondan quienes no están en Buenos Aires. ¿Cómo es el carnaval leímos mensajes de Andalgalá, de Villa Constitución? ¿Cómo es el carnaval? ¿Hay carnaval en esas ciudades? ¿Cómo se vive? ¿Hay murgas? No sé, pienso en que seguramente Nico Berardi nos puede arrojar algo de luz sobre eso, porque él le pega a los tambores cuando viene por aquí y cuando hace la recorrida en la casa Bichicuí, un espacio de memoria en La Plata, del que él logró sobrevivir y fueron asesinados por la policía de Checolás, su papá y su mamá, y que estaba embarazada de 9 meses. La actividad comienza con una llamada candombera en la que Nico se suma, así que no sé, me dio intriga y a la vez soy muy ignorante en el asunto, por eso prefería hacer la pregunta para que alguien nos diga, ¿no? Sí, debe ser interesante. ¿Sabés, Fer, que cuando estuvimos en Pergamino, una de las veces que fuimos a cubrir el juicio por la masacre, que fuimos a dar una vuelta con uno de los chicos del grupo de Justicia por los Siete, nos contaba que en una de las plazas que fuimos a comer un sándwich de hamburguesa, Juli, esta parte no la escuches, era un patty de carne de vaca, no era vegano, te pido perdón, pero bueno, Juli estaba pero no vino esa vez. Nos contaba que en esa plaza hacían los carnavales todos los años de un modo bastante parecido al carnaval porteño, sí, porque nos contaba que era similar, pero en otros lugares es muy distinto, digo, tienen comparsas o tienen... Uh-huh. De hecho, hay que decirlo, en algunas comunidades, yo lo he observado e imagino que será así, hay una vinculación con el carnaval muy distinta a la que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Sí. El carnaval atraviesa la vida de los habitantes durante el periodo del carnaval, se paraliza la ciudad. Y una de las cosas que le preguntamos a Facundo fue cómo ve el carnaval del año que viene. Porque claro, con todo este lío... nos dijo que es muy, muy temprano, sí, que es muy temprano, pero que está difícil. Así que bueno, veremos qué pasa en febrero del 2021 con todo este virus, carnaval, etcétera, etcétera. Yo no distingo un saludo de una retirada o una bajada. Esto es una retirada, supuestamente. O sea, yendo la murga, ¿no? Claro, bueno, cuando, hasta el final. En el final vemos si es retirado o no. Falta para la retirada de la soñada, pero los retiramos nosotros a esta murga uruguaya para hacer un recorrido por Latinoamérica. Habíamos anunciado que queríamos saber cuál es la situación en Colombia a partir de las violaciones a los derechos humanos de parte de las policías y de las fuerzas de seguridad que desató el 9 de septiembre grandes movilizaciones en todo el país, que también fueron reprimidas a partir de la indignación que generó la brutalidad policial y que hacía mucho tiempo que no se veía en Colombia, dicen quienes están atentos y atentas o viven allí, que hacía mucho tiempo que no se vivía movilizaciones tan masivas en contra del poder, digamos, desde los sectores populares en toda Colombia. Vamos a recibir a Jimena Hernández, ella está en la Argentina y es parte de la Asamblea de Colombianas y Colombianos en Buenos Aires. La tenemos en línea, teníamos algunas dificultades con la señal para comunicarnos con Colombia, que era lo que teníamos planificado en primera instancia, pero Jimena seguramente nos ayudará desde la Asamblea a intentar entender lo que está pasando en Colombia. ¿Cómo estás? Bienvenida al aire de La Retaguardia, Jimena. Fernando Tevele, contigo junto a Rodrigo Ferreiro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Bueno, digamos que bien entre comillas, ¿no? Porque como bien vos decías, en Colombia están sucediendo bastantes cosas que nos entristecen, que nos da bronca, pero creo que es una bronca y una rabia digna. Uh-huh. Contanos, para que entendamos algo de lo que está pasando. Bueno, mira, para entender lo que viene pasando en Colombia, no solamente tenemos que irnos al 9 y al 10 de septiembre de este año, sino que tenemos que remitirnos a lo que ha sucedido en todo el año y desde la firma de los acuerdos de paz en el 2016, ¿no? Recordemos que estos ataques sistemáticos a la paz de los colombianos y las colombianas vienen desde hace bastante, desde que empezó el gobierno de Iván Duque, incluso desde antes, desde el gobierno de Juan Manuel Santos, que incluso... De hecho, tiene hasta un Nobel de Paz y uno dice, pero ¿cómo? Si firmaste unos acuerdos y no los estás cumpliendo, ¿no? Ya se venían presentando incumplimientos frente a esto. Pero lo que viene sucediendo, y esto ahí, digamos, hay que tener como bastante lupa, es que durante lo que va corrido del 2020 han sucedido 60 masacres en territorios colombianos. Y están enfocadas, obviamente, a los líderes sociales, a los campesinos, a los jóvenes, porque, digamos, también se ha focalizado en los jóvenes, que son, digamos, los que están generando movidas, militancia, los que vienen también como mostrándole al mundo lo que está pasando en Colombia frente a los acuerdos, frente al asesinato de los líderes sociales, frente a la falta de condiciones, frente a un Estado capitalista que claramente lo único donde pone el foco es en el capital, ¿no? En la propiedad privada, en la economía. Y bueno, a todo esto pues se le suma también lo de la pandemia. Mientras la gente estaba en cuarentena se venían presentando estas masacres. Pero ojo ahí porque el 4 de agosto es la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictamina prisión domiciliaria a Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez, para los que no saben, pues fue presidente de Colombia durante dos periodos e implementó una política bastante fascista que se llama Seguridad Democrática, donde les daba reconocimientos a los militares y a las fuerzas armadas para generar bajas en combate o generar, digamos, algún tipo de represión a lo que vendría siendo como las insurgencias en Colombia. Y a raíz de eso se genera lo que fueron las ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos, los mal llamados falsos positivos, donde se llevan a chicos de las villas y los asesinan y los hacen pasar por guerrilleros. Bueno, a todo esto, el tipo tiene más de 60 investigaciones abiertas por diferentes cosas. La Corte Suprema dictamina prisión domiciliaria para Álvaro Uribe Vélez y 6 días después de que la Corte toma esa decisión, empiezan a recrudecerse la violencia en Colombia, se empiezan a generar masacres. Solamente en lo que fue lo que corrió de agosto se presentaron casi 12 masacres, solamente en un mes. Después de a los 6 días de que la Corte Suprema dictamina prisión domiciliaria para Álvaro Uribe Vélez. Entonces me parece que no es gratis, me parece que es importante tener como también la lupa ahí. Y posteriormente se genera en Bogotá lo que sucedió con Javier Ordóñez, cuando la policía lo asesina, porque la policía lo asesinó. Los medios de comunicación en Colombia también son cómplices de todo esto, muchos medios de comunicación, obviamente los hegemónicos son los que dicen que murió. No murió. A Javier Ordóñez lo asesinó la policía, lo torturó en un CAI y al día siguiente se genera lo que fue el estallido social del 9 y el 10 de septiembre, donde la gente, la rabia digna de la gente, se empieza también a movilizar en las calles y se empiezan a presentar la quema de los CAIs y de diferentes lugares, digamos, también como una forma de manifestarse frente a lo que había sucedido. Sin embargo, este 9 de septiembre son asesinadas más de 10 personas durante esas manifestaciones. Más de 10 personas, y más de 16 personas están desaparecidas, solamente en un día. Entonces, para que entendamos también la magnitud de lo que es la represión y lo que es un Estado fascista como el colombiano, obviamente con cómplices, y lo que viene sucediendo también, cómo se presentan estas represiones. Y esa enorme represión del 9 y el 10 de septiembre, que para que tomemos dimensión, digamos, sería como el 19-20 de diciembre aquí, la cantidad de personas muertas, si sumamos a quienes están desaparecidas también allí en Colombia. Después de eso, ¿hubo más movilizaciones o generó temor y desmovilización? No. Después de eso, cuando se presentó lo del 9 de septiembre, se generó al otro día una nueva manifestación. Se quemaron, digamos, más CAI, pero esto, digamos, entendiéndolo desde una rabia digna, ¿no? Porque es que el tema, por ejemplo, en Colombia es que tachan de vándalos a las personas que se movilizan, y no es así, es la gente indignada por lo que está sucediendo. Lo que hacen con los CAIs es muy, muy bonito, lo que hacen las personas con los CAIs, porque, por ejemplo, donde asesinaron a una de las chicas durante las manifestaciones del 9 de septiembre, se genera, digamos, bueno, la quema del CAI, pero además se genera una biblioteca popular, convierten el CAI, la comisaría, en una biblioteca popular, hacen grafitis, generan un espacio colectivo. Eso sucede, digamos, durante el 9 y el 10 de septiembre. El 12 de septiembre se siguen presentando manifestaciones, sin embargo, pues las represiones siguen siendo muy fuertes, tanto así que digamos ya las organizaciones de derechos humanos empiezan a pedir, pues obviamente la reestructuración de la policía, porque está todo mal ahí, o sea, las formas, las lógicas de la policía, las lógicas represivas de la policía, del ESMAD, del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que recordemos que durante el paro nacional que hubo el año pasado, el 21 de noviembre, también asesinó a un chico que se iba manifestando pacíficamente, a Dylan Cruz, lo asesinaron en medio de la manifestación, todos vimos por televisión, todos vimos por los diferentes medios de comunicación alternativos que mostraron cómo el ESMAD asesinó a Dylan Cruz, y vienen presentando diferentes, asesinatos de esa manera, y quedan ahí, quedan en la impunidad. Entonces, lo que ahora se está pidiendo y lo que se pide desde las organizaciones de derechos humanos, incluso desde la ciudadanía como tal, es que se reestructure la policía y que el ESMAD también haya una reestructuración o que se elimine, porque son los entes que están generando represiones. Eso a nivel urbano, ¿no? Ya sabemos que a nivel rural, digamos, también hay otros actores, pero a nivel urbano eso es lo que se está presentando y se está legitimizando, que es lo más grave de todo esto. O sea, legitima la violencia policial, se legitima la represión. Tanto así que el presidente Duque va esa misma semana como burlándose de las víctimas de las manifestaciones del 9 y el 10 de septiembre, va a los hospitales a visitar a los policías que fueron heridos, y además va y se pone la chaqueta de policía, se pone la campera de policía, como diciendo, respaldando las acciones de la policía, después de que hubo más de 10 personas asesinadas por la policía días anteriores. Jimena, cuando uno en Latinoamérica, en Argentina, escucha los lugares comunes sobre Colombia, enseguida aparece la palabra FARC, la palabra lucha contra el narcotráfico, pero nunca nos queda claro, porque no se difunde demasiado, ¿cuál es la situación económica social de Colombia? ¿Cómo están las clases populares en Colombia? ¿Cuál es el acceso? ¿Cuánta desigualdad hay? ¿Nos puedes contar brevemente sobre qué terreno social y económico se sostiene esta represión violenta y terrible de la policía? Bien, mira, no tengo como las cifras exactas, pero sí es verdad que en Colombia la gente vive de la economía informal, porque justamente no hay condiciones materiales, no hay trabajo, el índice de desempleo es supremamente alto, digamos, lo que es la salud es no es pública, la educación menos, por eso nosotros también tenemos que emigrar a otros países, porque, digamos, eso, asumirnos como migrantes porque salimos de Colombia, ¿no? Y bueno, salimos porque nos faltan un montón de derechos, salimos porque nos hacen montajes judiciales, salimos porque todo el tiempo nos vemos amenazados, porque estamos atravesados por violencia, llevamos 50 años de conflicto armado y el gobierno y el Estado no quieren cumplir con los acuerdos de paz. No es justo que dos generaciones estemos atravesados por la violencia en Colombia. Tenemos un montón de marcas y de memoria que hace nuestro cuerpo frente a lo que es la violencia. Escuchar un helicóptero pasar por encima de nosotros es tremendo. Escuchar, sentir una moto cerca, tener el miedo, vivir con miedo. Sentir que no podemos volver a nuestros países porque o nos hacen un montaje judicial, como es el caso de la compañera Angie Solano, que vivía acá en Argentina y estudiaba acá, fue a visitar a su familia y le hicieron un montaje judicial. Bueno, son un montón de cosas que están mal. Digamos, la estructura colombiana está mal, la economía está mal, porque ponen obviamente el foco en las empresas, ponen obviamente el foco en los amigos y los empresarios amigos del gobierno, hay un montón de corrupción, pero la corrupción es tan fuerte y es tan estatal y tiene tentáculos tan grandes que, digamos, es a veces es hasta no sé, nos genera un montón de cosas que realmente nos exceden, o sea, como que decir, bueno, no sé, vamos por lo que estaba sucediendo con los empresarios, con Avianca, por ejemplo, al que el presidente Duque también define un montón. Mismo lo vimos durante la cuarentena, mismo lo vimos durante todo lo que pasó con el aislamiento social en Colombia, la gente muriéndose de hambre, pues porque el gobierno no da una renta básica, porque el gobierno no genera las condiciones para que la gente pueda estar dentro de sus casas. Entonces, ¿qué hace? Pues la gente viviendo de la economía informal tiene que salir a exponerse a un virus porque no existen las condiciones y pedirlas claro. Implica verse amenazado, verse asesinado. Claro. Ella es Ximena Hernández, es parte de la Asamblea de Colombianas y Colombianos en Buenos Aires. Una última, en un minuto, dos minutos, porque se nos va el programa, pero no quiero dejar de preguntarte por la conformación de la Asamblea aquí en Buenos Aires. ¿Cómo surgió y por qué? Sí, la Asamblea de Colombianos y Colombianas en Buenos Aires se gesta a partir del 21 de noviembre del año pasado, en el marco del paro nacional que se llevaba a cabo en Colombia. Y bueno, nos empezamos a organizar como autoconvocados, también como organizaciones sociales, como organizaciones políticas, y convergemos en que, digamos, en esos puntos que se exigen dentro del paro nacional, y creemos que la militancia también tiene que ser atravesada por la migración y que como migrantes tenemos que generar militancia en los lugares donde estemos, sea en Argentina, sea en Berlín, sea en cualquier parte del mundo, generar la organización. Entonces, pues ya llevamos casi un añito de trabajo, obviamente tuvimos que parar por el tema de la cuarentena, pero hemos realizado diferentes actividades acá en Argentina. Una de ellas fue el 12 de septiembre, donde, bueno, infortunadamente nos vallaron el consulado. La cantidad de policía que rodeó el consulado era tremenda, 3 manzanas a la redonda llena de policía. Nos grabaron también todo lo que hacíamos, así que bueno, también pues aprovecho para generar ahí como la denuncia. El 21 de septiembre pues ya no había tanta policía, no había el consulado cuando fuimos a hacer el plantón, pero sí como que quería dejar eso ahí. Y venimos realizando diferentes actividades, no solamente con lo que sucede a nivel coyuntural, sino también con la migración acá en Argentina. Bueno, quedamos en contacto y la seguimos, y queríamos entender por qué se había desatado ese conflicto, la gente saliendo a las calles en Colombia y más represión todavía de parte del gobierno. Te mandamos un saludo y quedamos en contacto, está establecido. Bueno, ya. Muchas gracias a ustedes, gracias. Ximena Hernández, ella es integrante de la Asamblea de Colombianas y Colombianos en Buenos Aires a propósito de la crisis que se generó allí a partir de las torturas y el asesinato de una persona por parte de la policía, que desató una movilización que desató una represión más feroz aún. Si estás si te quedaste con nosotros y nosotras toda la mañana, quizás tengas que saber que en la tapa de los medios tradicionales se anuncia que Alberto Fernández habló con Gigi, que no es no con nuestra oyenta, sino con Xi Jinping, ¿sí? Con el coreano. Con el chino. Con el chino, con el presidente de China. Sí. Exactamente, y se ofrecieron mutuamente visitas cuando la pandemia lo permita. ¿Habrán hablado de los chanchos? Y es muy probable. Porque se postergó, el anuncio. Se postergó y además van a incluir una cláusula que no se puede ir al medio ambiente. Yo ya estoy tranquilo con eso. Uh-huh. Yo ya está. Claro. Ya puedo dormir tranquilo. Sí, ya podemos dormir tranquilo. En esta semana vamos a abordar el tema. No nos vamos a dejar silenciar por esa postergación del anuncio que hizo Felipe Solá. Bueno, Alberto Fernández se reunió con el líder, el primer mandatario chino, Xi Jinping, que lo invitó a Alberto a ir a China cuando termine la pandemia. Esto fue en el marco de la víspera del 71, del aniversario 71 de la fundación de ese país, dice Perfil. Es raro, sí, ¿no? Los países no se fundan. Un país complicado, ¿no? Sí. Alberto a veces se olvida, no es difícil ser opositor en la República popular china. No es una tarea fácil ser opositor u opositora en ese país. Entre otras cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, no nos vamos yendo. Pará, tengo un mensaje que aclara que nos quedaba por allí la aclaración de CyberSix, que dijimos que nos parecía un sitio porno. Hola, ¿cómo andan? No sabes mucho. CyberSix también tiene que ver con la dictadura, es el experimento con los genes de aquellos desaparecidos que Mengele rescató la genética, y en esa reproducción de clones, como de super guerreros, super soldados, la generación del 76 es la que falló, se rebeló, y quedaron solamente dos genéticas, una que fue transportada dentro de una pantera negra, y después, bueno, CyberSix, que vivía como antihéroe en las noches urbanas. Muchas gracias, saludos. Bien, gracias, Nico. Me suena mucho que hubo un audiovisual sobre CyberSix. Nico, si mañana podés completar esto, me suena con... Es verdad, ¿no? Pergolini lo hizo o algo así. Calonia Peleretti. Exacto, Como actriz. Sí, totalmente. Tal vez estoy equivocado y le cambiaron además totalmente el sentido, ¿no? Sí. Pero que cosa que puede ser. Sí. pero me llama... Me lleva a eso. Googlealo mientras... Sí. Mientras nos vamos preparando para despedirnos. El último mensaje es de Ernesto de Valvanera. Mi personaje favorito es el Che en las historias de Brescia. Claro. Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad, Fer. CyberSix era la serie de Telefe. Ahí también está. O sea, era el cómic. Y la serie de Telefe que en 1996... fue bien, que salió CyberSix. Nos despedimos con lo último que nos tiene preparado Pedro Tato para la lista musical de hoy. Pedimos con música psicodélica, ecléctico el pibe, ¿eh? Para programar su lista de hoy. Hacemos este programa Rodrigo Ferreiro, Julián Bouvier, Pedro Tato, Pedro Ramírez Otero, Nicolás Rosales, María Eugenia Otero, Giselle Rivalov, Cristian Madia, Luis Angió. Hoy se tomó Franco Matías Bregante, que tendría que haber estado con su columna canábica y estará el jueves. Graciela Carballo y Alfredo Grande. Yo soy Fernando Tevele, nos vamos a volver a encontrar mañana desde las 10. Son australianos, se llaman Tame Impala. Bernie y Frederick se siguen peleando ahora por la muerte del policía ayer. Pide Bernie la vuelta de las Taser que prohibió Frederick. Nos encontramos mañana, Rodri. Hasta mañana, Fer. vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.